en Ezeiza no, pero estos problemas que hoy a las 11 por allí ya podrían tener algún tipo de... Por lo menos con LAN, ¿no? Por lo menos con LAN. Solución. Está afectado únicamente los vuelos regionales de LAN Argentina. Exactamente. Bueno, ya vamos a estar ampliando más información sobre este tema. Estamos en contacto con Carlos Racial, secretario de CITRAP, también es secretario adjunto de la CTA. Hoy van a mantener una reunión con el ministro de Salud, no Juan Carlos Vergara. Carlos, ¿cómo te va? Te saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día. Hola, Carlos, ¿me escuchás? Sí, un gusto. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. Previo a una reunión importante con el ministro de Salud, ¿qué van a plantear ahí, Carlos? Sí, por supuesto. Vamos a... Hay 5 o 6 puntos que están consensuados con los compañeros, junto conmigo y miembros del Consejo Directivo. Van a estar también compañeros de la Comisión Interna y delegados. Entonces, bueno, lo que necesitamos saber es realmente la política a seguir dentro del ámbito de salud. Por supuesto, el rol que van a tener los trabajadores. Queremos plantear también algunos puntos que no nos satisfacieron el tema del nuevo escalafón para los compañeros de salud. Y bueno, también va a participar el director del Hospital Enrique Vera Barro, donde vamos a tratar de ponernos de acuerdo y tratar de plantear puntos y temas que hacen a la... Al trabajo y de los compañeros, y por supuesto con respecto a sus derechos y a sus obligaciones laborales, ¿no? Ahora, Carlos, el tema que tocabas ahí, justamente el director del hospital, ¿van a plantearle al ministro la situación que se ha dado en el hospital, por supuesto, en estos por últimos supuesto, meses? La situación de persecuciones, la situación de algunos malos tratos, denuncias que tenemos sobre este tema, y le vamos a pedir al director que actúe en base a las normas, la normativa legal que hay que... No puede el director accionar en base a suposiciones o a dicho o a que le llene la oreja, por decir. Uh-huh. Si hay un compañero que ha cumplido mal su función o su responsabilidad, la ley prevé, ¿no es cierto?, los pasos a seguir. Y si se comprueba que esto ocurrió, aplicarle las sanciones que corresponden o si hay que moverlo. Y bien es cierto, los directores tienen la funcionalidad para mover, llevar y traer, pero tiene que haber, ¿no es cierto?, los motivos, ¿no?, por el cual se remueve a un compañero de alguna área o de alguna sección. También necesitamos saberlo, el tema de los compañeros de los programas, también vamos a plantear la planta transitoria de esos compañeros que ya están por jubilar y todavía siguen que ya tienen edad para jubilarse, y hace más de 10-8 años que están y todavía no tienen la suerte de pasar la planta transitoria, y de todos los programas, ¿no es cierto?, tratar de que se normalice el tema insumos. O sea, hay muchos temas, pero bueno, y queremos ver si podemos entablar e iniciar un diálogo. Empieza la reunión. Bueno, gracias, Carlos, por haber dado este informe. Un gusto. Hasta luego, chao. Bueno, apurado ahí.